tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí con ganas de conocer cómo lo vienen llevando. Sabemos de la tarea ardua, a destajo muchas veces y por salarios bajísimos, pero queremos que lo cuentes en primera persona. ¿Cuál es la realidad del Mariano y Luciano de la Vega? Bueno, acá sinceramente mucho, digamos, de lo que estamos haciendo es lo de siempre, sumado al descontrol que tenemos con el tema de la pandemia, ¿no? Los salarios siempre fueron bajos, el que se dedica a salud lo sabe desde el día uno. El abandono por ahí de la salud pública viene de hace muchísimos años, no es de esta gestión, ni la anterior. Es como que las inversiones nunca son para salud. Fíjate que los presupuestos, en este momento no tenemos presupuesto, pero los presupuestos siempre rondan entre el 5 y el 6% del presupuesto de la provincia. Así que para 88 hospitales, imagínate lo que es, cuánto se invierte. Así que bueno, la verdad nos hemos sorprendido, porque como el mundo se ha sorprendido con el coronavirus, y si bien en este momento la provincia, la gobernación está poniendo mucho dinero, es como agua que se va entre las manos, porque digamos, está el faltante de recursos humanos, infraestructura que tienen todos los oficiales. Es como que estamos manoteando todo el rato, ¿entendés? Pasa eso. Moreno tiene además en la región aquí noroeste del conurbano los datos más altos de la cantidad de contagios. Sí, somos uno de los municipios que más contagios tiene. También tenemos que decir que si bien tenemos muchos contagios, es como que no hay tantos hospitalizados, por suerte. Pero nuestra población muchas veces debe quedarse acá en estas especies de hospitales móviles que se han puesto, porque no tienen cómo aislarse, ya que viven varias personas en una sola casa. Bueno, el tema del agua también es un tema que preocupa, no solo por la pandemia, sino por la salud en general, porque hay muchos vecinos que tienen que caminar cuadras para buscar en una red, en una canilla, agua para sus domicilios, las redes cloacales. Bueno, digamos que por eso te digo, acá es como que no sabes, es la frazada corta, te tapas arriba y te quedan los pies libres. Pero bueno. ¿Cómo es la situación de la terapia intensiva? Hace algunas horas se publicó un fuerte comunicado, un llamado a al acompañamiento de la sociedad, a este trabajo que se está haciendo a destajo. Muchos cuentan que ni siquiera han tenido posibilidad de descanso, que les tocaba las vacaciones a partir de marzo y llegó la pandemia y no se pudieron tomar descanso parte del personal de salud. ¿Cómo es la situación en las internaciones en el Mariano y Luciano de la Vega? Mira, te cuento. Nosotros tuvimos históricamente una terapia de 10 camas para 600.000 habitantes, 600-700.000 habitantes que tiene el municipio. En la actualidad tenemos 15 camas, se han tomado otras salas, pero no de terapia intensiva, sino que para internación COVID, pero la terapia intensiva tiene 15 camas y hay 10 ocupadas con pacientes COVID. Ese es el número, el chiquitito, para la población que tenemos, así que imagínate, eso es una cosa. Lo otro, es cierto, nosotros no tenemos vacaciones desde el mes de marzo. En mi caso particular yo estaba de vacaciones y me convocaron que tenía que volver porque teníamos desde el VAMOS, todos los compañeros que tienen patologías de base están exentos de hacer actividad. Así que bueno, nos quedábamos con algunos baches y bueno, los que estábamos de vacaciones tuvimos que volver. Así que bueno, en mi caso me tomé una semana, nada más. Y muchas veces me pasa que tengo que cubrir otras guardias o la planta, que originariamente habíamos hecho dos equipos, como para si alguno se enferma de ese equipo, tenés que aislar a todo el resto o el que estuvo con mayor contacto. Entonces, bueno, para que no, digamos, se hiciera de poder hacer el trabajo, porque imagínate que el laboratorio interactúa con todos los servicios, la guardia, terapia intensiva, neo, acá la maternidad, digamos, las mamás siguen teniendo bebés, los infartos siguen llegando, los accidentes de tránsito también. no es que todo para por COVID, ¿comprendés? Claro, claro, sí. Entonces, bueno, quisimos un poco preservarnos en ese punto, pero ya estamos casi todos volviendo a la actividad normal, con el riesgo que si te contagias, bueno, van a tener que aislarte y ver con quién estuviste. Nos cuidamos muchísimo, tenemos todo el equipo de protección personal. En eso, que al principio se nos costó un poco tenerlo, ahora la verdad que no podemos decir nada porque tenemos una dirección, por suerte, que tira mucho para adelante. El director, el equipo nuevo que está desde diciembre, es gente que ha estado y está en el llano laburando, no está en el escritorio. Claro. Entonces entiende perfectamente y son los primeros que te dicen, no, si no hay protección, no tomen la muestra, suponte. Digamos, eso para nosotros como laburantes es muy importante. Sin duda. ¿Cómo es la situación del personal? ¿Hace falta más personal? ¿Se ha incorporado desde el inicio de la pandemia personal? ¿En qué condiciones de contratación se dieron, si es que se dieron contrataciones? Sí, mira, hay alguna cosa ahí para contarte. Se ha incorporado unos cuantos compañeros, la verdad que es casi histórico, en la provincia en general y en este hospital en particular, porque nosotros teníamos muchas personas jubiladas, suponte, que nunca fueron cubiertos esos cargos. Otros compañeros que se fueron del hospital por X causa tampoco habían sido cubiertos. Así que bueno, esas faltantes ahora están siendo, por suerte, completadas, digamos, en los planteles, ¿sí? Nosotros, yo trabajo en laboratorio o análisis clínicos. La verdad que acá teníamos, hace varios años, dos agujeros de compañeros que se habían jubilado y que no los cubrían. Y bueno, incorporaron esos dos lugares, están completos. Y como estamos haciendo el test para COVID, se incorporaron cuatro compañeros más del plantel profesional, ¿no? Y bueno, nada, se está laburando, pero ya te digo, con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque estamos ahora inaugurando el área de biología molecular, digamos, con la papa caliente, ¿me entendés? Entonces tenés marchas y contramarchas, no te viene un buffer con el pH que corresponde, entonces esa corrida no va. Tenemos que salir corriendo a derivar al INTA o al Posadas. Bueno, nada, las chicas que hacen el área COVID vienen de lunes a lunes. Hay dos equipos también. Las corridas, para que la gente más o menos entienda, el análisis lleva unas 8 horas entre las incubaciones, las extracciones del virus y demás. Así que bueno, estamos bastante limitados, digamos, desde lo psíquico hasta lo emocional, y la carga horaria es como importante. No estamos tan relajados como en otra época con la normalidad, digamos, ¿no? Pero bueno, acá haciendo frente. Y bueno, hoy tuvimos el cobro del mes. Sí. Y bueno, seguimos con la misma cifra, nos habían prometido, pero no estaba firmado, y entonces teníamos como ciertas dudas, aumento o ese bono que se nos pagó, esos que originariamente se habían anunciado 30.000 pesos para los héroes de salud. Sí. Y fueron 20 y en cuotas. En cuotas de 5.000. Terminaron las cuotas. Claro. Bueno, sí, cuotas de 5.000 pesos. Y nosotros también comemos y nos alquilamos, pagamos nuestras cosas, digamos. Y sumado a todo lo que nos pasa, ¿no? Que ya te digo, la exposición y demás. La mayoría tenemos dos laburos porque no alcanza con un solo sueldo, así que tenés doble exposición. Claro. Y bueno, es largo, porque no te quiero. Sí, sí, no. Es que justamente queremos conocer esa realidad y amplificarla aquí en la radio para que quienes están escuchando y que no tienen un familiar cercano, no conocen. Claro. Tomen las medidas de cuidado, ¿no?, necesarias, más allá de las decisiones nacionales, provinciales, locales, en los municipios, la importancia y la responsabilidad de acompañar todo ese esfuerzo de no ver a su familia, de no tener vacaciones, de tener estos salarios, de estar peleando por condiciones. Me parece que tiene que estar acompañado por un poco el llamado que hacían desde la sociedad de terapia intensiva, ¿no? Tiene que estar acompañado por una responsabilidad de la sociedad. Tal cual. A mí me parece que, viste, entiendo, porque a mí me pasa, yo no veo a mis hijos, que viven en otro lugar, son grandes, pero nos veíamos semanalmente y no los veo desde el 6 de marzo. Entonces, también, a veces decís, bueno, tengo permiso, voy, pero realmente me pongo la camiseta del cuidado, que entendamos que acá se sale o nos quedamos. Digamos, no hay una cosa intermedia, hay que ponerse en la piel del laburo que uno está haciendo desde la salud y en lo cotidiano. Respetar las distancias es importantísimo, el virus es pesado, entonces si vos respetás con un metro estás recontra protegido, es como que tenés un halo de protección. El barbijo tiene que estar en la nariz y en la boca, no solamente en la boca. La cercanía y tratar de andar lo menos posible, y bueno, el lavado de manos, pero por eso te digo, a veces uno se siente como diciendo lavado de manos y la gente no tiene agua, entonces es como que, viste, estamos remando en una cosa medio densa, pero bueno, debemos esforzarnos un poco más. Yo entiendo, porque también estoy como saturada, imagínate con lo que te voy contando, pero bueno, nos toca bailar este baile. Decías que la situación en los barrios muchas veces hace falta agua, no hay servicios elementales que garanticen cierta cuestión vinculada a la higiene y los cuidados. ¿Están el Hospital Provincial articulando con los centros de atención primaria? ¿Hay alguna estrategia más colectiva para todo el distrito? Ya que, bueno, es uno de los que tiene mayor cantidad de circulación y de contagios. Mira, te cuento. Nosotros articulamos siempre con las salas periféricas que corresponden al municipio, pero entendemos que el paciente, no importa si es del municipio, de la provincia o de la nación, el paciente es paciente, y entonces hicimos un esquema donde, para que no se concentre mucha cantidad de personas, de pacientes acá en el hospital, las salas están funcionando, salas que habían dejado de funcionar por H, por B, por edificiamente, y qué sé yo, bueno, se hicieron como cronogramas y hay un equipo del municipio que va y toma las muestras, y en la mayoría de los casos se evacúa todos, digamos, los resultados salen de la sala del Sigla Viviana, que está trabajando al 100%. Bien. Y lo que ellos no resuelven, tienen los tubos acá para que no vengan las mamás, que la mayoría, digamos, de los pacientes son embarazaditas, entonces nosotros lo que queremos es que la mamá tenga el control que tiene que tener, porque como te digo, la pandemia es una cosa y la vida continúa, y si la mamá no se controla porque no atendemos o porque la sala está cerrada, imagínate que esto es a futuro un desastre. Podemos evitar un montón de problemas en esas madres si nosotros hacemos los controles. Entonces articulamos esta forma donde están trabajando muy bien las salas de la mano del hospital, ¿no? La maternidad Carlotto también está trabajando con mayor número de pacientes que tenían como ciertas limitaciones y trabajaban un poco menos, pero bueno, es como que se incrementó el laburo también en la maternidad, porque es muy necesaria acá en la zona, y bueno, necesitaríamos a gritos por lo menos dos hospitales más para trabajar a demanda, ¿no? Claro. Pero bueno, lo concreto es eso, lo que tenemos es este hospital con la estructura, digamos, de hospital general, ¿no? Y ahora tenemos en el UPA, se hizo como un modular, que es una especie de hospital, pero que en realidad nos saca algunos pacientes de lo que nosotros tenemos, pero terminan todos acá. Claro. Lo concreto es eso. Termino. Las guardias, a nosotros, la guardia bioquímica ha aumentado en un 50% el trabajo mínimo. Porque, bueno, no, al no tener respuestas en otros lados, las personas terminan acá en la guardia del hospital. Es así. Última pregunta, y te agradecemos enormemente la gentileza. Sabemos que destinaste un tiempito de tu trabajo para charlar con nosotros y nosotras aquí en la radio. ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el reclamo que hacen desde el sector sanitario al Estado provincial, nacional, municipal, que necesitarían para, bueno, trabajar en mejores condiciones en esta pandemia? Mira, nosotros, para trabajar mejor, digamos, necesitaríamos más recurso humano, Y estas contrataciones que yo entiendo ante la emergencia se hacen porque es como lo más rápido, pero tenemos muchísimos compañeros, la mayoría, te diría el 80% de los que están ingresando vienen con este contratos realmente basura en cuanto a que son en negro, uh-huh. ¿Sí? Porque las becas a veces se prolongan muchos años, originariamente era un año y se pasaban a planta permanente, no está eso pasando. Teníamos compañeros de 5 o 6 años y que con esta movida de la necesidad, la pandemia y demás, se han pasado a planta permanente, así que eso fue un buen paso y un buen logro, porque todos merecemos trabajar con aportes, con salario aguinaldos y demás, ¿entendés? Uh-huh. Pero bueno, en líneas generales se están tomando con beca la gente, uh-huh. Así que lo que yo reclamaría, a veces uno no lo puede hacer desde la organización sindical porque son tantos focos, uh-huh. que no damos abasto, pero bueno, lo que tendríamos como gran cosa para reclamar sería las paritarias ya. Por esta cuestión que te digo, no tenemos presupuesto, no sabemos con cuánto vamos a laburar y ya está terminando el año. Está bien, estamos en una pandemia, pero esto es como bastante habitual que nos pateen a los de salud. Hasta somos gente que no reclama habitualmente. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con la población. Entonces, es raro que, viste, el hospital está de paro, pero la urgencia se atiende. El hospital está de paro, pero el paciente internado se atiende. La fuerza que tiene un gremio cuando no cierra la cortina, por ahí, que nosotros no lo podemos hacer. Uh-huh. Entonces, digo, creo que también eso también pasa, ¿no? Sí. Y bueno, abrir paritarias sería como lo principal para nosotros, y después el tema de tener un hospital con la gran necesidad que tiene Moreno, que espero que con todo esto se tome la conciencia de que no puede 700.000 habitantes ser atendidos por una terapia de 12 camas, 15 ahora, uh-huh. Es una locura. Bueno, el aumento salarial, pero dentro de la paritaria estaría toda esa lucha, ese reclamo, y bueno, eso sería, me parece, porque no es para la pandemia, es para el futuro, para ser un laburante como merecemos ser, como todos, digno, me parece que sería lo más importante. Claudia, muchísimas gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo enorme y bueno, el reconocimiento, bueno, y el agradecimiento por la tarea. Gracias a ustedes por darnos el micrófono y que alguien, una sola persona que escuche ya valió. Así que les agradezco muchísimo. Tengan buen día. Igualmente.